poco a poco vamos llegando a recoger de Igor Navarro un artículo que cuenta desde Rebelión demasiada gente y muy pocas personas. Resumiendo este reciente informe sobre que ya somos 7.000 millones de personas las que habitamos el planeta Tierra, algunas voces profundamente interesadas hablan de superpoblación, es decir, que el mundo hay demasiada gente presionando sobre los recursos existentes. También nos llega algo de información sobre la agonía que sufre el protocolo de Kioto sobre las emisiones de CO2, sobre el cambio climático y otras, como ya sabréis, sobre este tema. Así las tumultuosas negociaciones de internacionales sobre el calentamiento del globo permanecen estancadas en aspectos cruciales para la estabilidad del planeta. Bueno, esto lo recogemos por Julio César Centeno y algunas cosas de aquí a una horita en adelante será lo que abarque el programa de hoy. También recogemos lo último que nos llega también sobre las luchas de los pueblos indígenas con el título Cuida de esta tierra. Serían estas las últimas palabras de un líder guaraní asesinado. Así son las últimas palabras del líder indígena Nicio Gómez, asesinado el pasado viernes en el sur de Brasil. Por otro lado, también pistoleros enmascarados asesinan a un líder indígena en Brasil, como decimos, según informaciones de última hora procedentes de Brasil a las que se ha tenido acceso. Pistoleros enmascarados han ejecutado a este líder indígena religioso en frente de su propia comunidad. Así luego desgranaremos qué es lo que ocurría y lo que nos llega, como decimos, desde las voces de los pueblos indígenas en el mundo. ¿Qué? Es que yo pateo España, señor Pérez Rubalcaba. Yo voy a muchísimos pueblos. Claro que yo también voy a los pueblos de España. No es usted el único que los pasea. Que es verdad. Well, John Henry, he could howl. He could whistle and he could sing. Si llego al gobierno, si llego al gobierno, si llego al gobierno, si llego al gobierno, si llego al gobierno. You know he went to the mountain early in the morning, yes, just to hear his tambourine, Lord, Lord, hear his tambourine, just to hear his tambourine, Lord, Lord. En Asturias, en Madrid, en Murcia. Que es una duplicación, y además usted lo ha dicho, es que solo hay una provincia. Es que es del siglo XIX, es que es de... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! En Asturias, en... Madrid, en Murcia. You know he picked up a hammer and a little piece of steel. Yes, he did. He said, hammer gonna be the death of me, Lord. Hammer gonna be the death of me. Estamos duplicando. Said, hammer gonna be the death of me, Lord. Estamos duplicando. Estamos gastando más de la cuenta. Hammer gonna Estamos be duplicando. The death of me. Estamos duplicando. Estamos gastando más de la cuenta. Estamos gastando más de la cuenta. Estamos gastando más de la cuenta. Gonna get it from the man in the mind, Lord, Lord. Get it from the man in the mind. Gonna get it from the man in the mind, Lord, Lord, Lord. Gonna get it from the man in the mind. No sé si recordará que un asesinato terrible en Pozuelo y dijo aquella frase de él. A la Juan, a la tú, a la Page. El que quiera seguridad que se la pague. A la Juan, a la tú, a la Page. Equiri, Nahuel, Grihander, con demora, Guana, Page, now. Equiri, Giri, Jaum. Con aquella frase por banderas. Fistro, cobarde, te da cuenta. Grihander, pecador, Jaum, Grihander, con demora. Cobarde. John Henry said, I can horse the jack, I can lay a track, yes I can. And I can pick and shovel too, Lord, Lord, pick and shovel too. I can pick and shovel too, Lord. Recordamos también que se celebraba el quinto año consecutivo de concentraciones frente a la entrada del recinto del Valle de los Cuelgamuros. Algo más de 150 personas se vuelven a reunir, como decimos, ya el quinto año contra el franquismo. Bueno, convocadas por el Foro Social de la Sierra, el Foro de la Memoria, los centros sociales ocupados, la fábrica y la piña y la coordinadora antifascista dan vida a lo que ya es una tradición que sustituye a los homenajes fascistas al dictador en esta sierra. Bueno, así a pesar de la fuerte lluvia, recogemos un vídeo, un audio vídeo, a ver qué es lo que cuentan en esta quinta concentración, como decimos, antifranquista en el Valle de los Caídos. Todo el flamenco, chinipey y el rock and roll. Y a pesar de la fuerte lluvia, como decimos, en total tranquilidad, con las banderas republicanas rojas, negras y violetas, reivindican un monumento construido para el miedo y la venganza se convierta en una memoria de quienes luchan contra el franquismo. Nosotros, las vecinas y vecinos de la sierra, orgullosos, sentimos que somos más libres y estamos más convencidos de la eficacia, pequeña eficacia, de algunas de las cosas que hacemos. Hemos aprendido que quedarnos callados envalentona a los que amenazan, atacan e incluso asesinan. Por eso aquí seguimos y seguiremos. Nos estamos empeñados y no olvidamos. No olvidamos los crímenes de la dictadura franquista. No olvidamos a quienes lucharon contra ella. Para vencer al tirano, para vencer, para vencer al tirano, y será la rumba del partido. Es el Valle de los Caídos, mausoleo del dictador Francisco Franco y auténtico parque temático del fascismo internacional. Manifiesto, queremos denunciar la falta de espíritu democrático de las autoridades públicas y su miedo a actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. No pudiendo permanecer por más tiempo tranquilo en mi glorioso valle, mientras veía hundirse la España grande y libre que tuve a bien crear, he decidido resucitar para erradicar las plagas que amenazan el orden de paz surgido de nuestra gloriosa guerra de liberación y que tan atado y bien atado hube de dejar. El desmembramiento de la patria a manos de pertinaces pulsiones centrífugas y la vil impugnación por muchedumbres revolucionarias de todo orden al estado de justicia natural, cuya base debe ser el trabajo y cuya cúspide los beneficios, la abyecta ruina de mi lugarteniente serrano, camaleónicos guardianes de las propiedades arrancadas al bolchevismo, cuyo olvido fue cimiento de ladrillo que engrandecía nuestros montes que hoy languidece, asediado por ecologistas y parasitado por Ocupa. Un nuevo orden donde los elegidos, los lúcidos, hagamos valer la verdad, la justicia y el pago de la deuda, valores eternos que no pueden ser sometidos al caprichoso arbitrio del populacho y locamente enardecido por las hordas posmarxistas, anticráticas, perroflauticas, usurpadoras de la sacra propiedad inmobiliaria y paranoicas de la memoria histérica. Queda inaugurado este pantano. ¡Arriba España! ¡A la pez! ¡Equiri, Nahuel, Grijander, Conde, Mora, Guanapeche, Nao! ¡Equiri, Giri, Jao! Con aquella frase por banderas. ¡Fistro, cobarde, te da cuenta! ¡Grijander, pecador, Jao! ¡Grijander, Conde, Mora! Pick and shovel too, Lord, Lord, pick and shovel too, I can pick and shovel too, Lord. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, whoop it on down. Well, John Henry said to the captain, a man ain't nothing but a man. Man, Lord. Bueno, y hoy recogemos en las músicas del globo un grupo de nombre Captain Java, con el disco titulado Java Funky Roots. Bueno, os pongo el primer tema de este disco del título Neribaraquina, ni más ni menos. Neribaraquina. A ver quién tiene la lengua suelta para pronunciarlo mejor que yo. Bueno, y esto es música del continente africano, como decíamos. Si bajas más para abajo de Mali y a la derecha de Guinea y a la izquierda de Nigeria o Camerún, está Ghana, que es de donde son estos. Captain Java, y nos acompañarán un poquito más adelante también. Como habréis oído en alguna información por ahí volátil, estamos sobrepoblando el planeta, dicen algunos. Somos ya 7.000 millones de personas las que habitamos el planeta Tierra, algunas voces profundamente interesadas en cómo va a soportar el globo esto. Que culpan a esta causa, causas, la superpoblación del planeta, de cómo va todo. Lo que no saben es que de los 7.000 millones de personas que compartimos esta casa, es muy posible que más de 6.500 millones no llegue a consumir ni la mitad de los recursos naturales por hectáreas que consumimos en el primer mundo, mal dicho. Igor Navarro nos cuenta que la huella ecológica es un indicador del impacto que generamos en los recursos existentes del planeta, con lo que consumimos y con nuestros derechos. Evidentemente, la huella ecológica que dejamos no es la misma para todas las personas que habitan el planeta. Bueno, en un ejemplo muy claro, nos enteramos que los habitantes de China e India, que es el 2,1 de hectáreas y 0,9 respectivamente, el impacto de la ciudadanía del Reino de España es del 5,7 hectáreas por persona. Casi el triple que en esos países superpoblados. También podemos decir que menos de 1.000 millones de personas consumimos el 95% de los recursos naturales del planeta, dejando para esos 6.000 millones restantes únicamente las sobras o ni siquiera eso. No, así el planeta está superpoblado, efectivamente está superpoblado, pero ¿por qué o por quiénes? Bueno, y haciendo un pequeño resumen. resumen de cómo va el protocolo de Kioto, Julio César nos manda a las tumultuosas negociaciones internacionales sobre el calentamiento global. Así, un año más tarde, la cumbre de Cancún, México, produce un resultado igualmente frustrante, sin que se pueda concretar un acuerdo sobre la mierda que se echa al ambiente, al aire. Son dudosas, nos dice Julio, las perspectivas de que los ministros y jefes del Estado, que se reunirán a finales de noviembre del 2011 en Sudán, en el sur de África, alcancen un acuerdo para coordinar una acción internacional efectiva ante la amenaza climática global. Bueno, y resumiendo esta información que nos llega desde Rebelión, las www.rebelion.org, podéis encontrar más información sobre el alcance de la meta trazada, que implica desde el 2010 al 2100, solo dicen que se puede emitir un máximo de 850.000 millones de toneladas equivalentes al CO2 de la atmósfera. Bueno, aquí, como veis, lo único que se les ocurre es dar ni más ni menos que 90 años de plazo para que vayan rellenando el basurero. Sobre todo con la deforestación de bosques, para convertirlos en tierras de cultivo. Desde la era industrial, hemos usado materia orgánica y combustibles fósiles, liberando a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono o CO2, a través de la quema de madera y vegetación, combustión del petróleo, el gas natural y el carbón. Se calcula que cada año emitimos unas 25 mil millones de toneladas de CO2. Concentración más alta de los últimos 650 mil años. Del cual una gran parte de los ecosistemas terrestres no lo pueden reciclar rápidamente. poco a poco, hemos contribuido a crear una bomba. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida es igual a la cantidad desprendida. Niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso permite que los rayos del sol penetren en la Tierra sin impedimento, y su concentración hace que los rayos solares no puedan escapar. Como en un invernadero, la mayor cantidad de estos gases hacen que la capa interna de la atmósfera y la superficie terrestre se calienten. A este fenómeno se le conoce como calentamiento global, efecto invernadero o cambio climático. Según distintas opiniones científicas, se cree que este factor podría aumentar la temperatura del planeta entre 1,5 y 5,8 grados Celsius. Este aumento sería el más rápido en los últimos 100.000 años. Ecosistemas del mundo se puedan adaptar. La cantidad de gases de efecto invernadero vienen aumentando por tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques y el aumento de la población. Un mundo apretado con 6.300 millones de personas no es el lugar adecuado para realizar experimentos incontrolados sobre el clima. Provocado que la temperatura en alguna zona de los polos aumente en 0,5 grados Celsius y sus hielos, que mantienen enormes cantidades de agua, ya se están derritiendo. Al derretirse, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, pudiendo provocar inundaciones severas, sobre todo en ciudades costeras y deltas de ríos. No debemos olvidar que la nieve refleja al espacio la mayor parte de radiación que incide sobre ella, y su disminución hará que haya más suelo expuesto y la Tierra se caliente aún más. El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos. El vapor de agua actúa como el mejor gas invernadero, al menos en el muy corto plazo. Un pequeño aumento de temperatura puede causar un incremento dramático de muertes debido a eventos de temperaturas extremas. Asimismo, la dispersión de enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera sería una constante. En algunos lugares, las sequías, la falta de agua y alimentos, las tormentas, los fracasos de los cultivos y la extinción de incontables especies de plantas y animales serían inevitables, mientras que en otros lugares se podrían tener inundaciones, temperaturas anormalmente bajas y aumento de plagas vegetales y animales. Más amplia información nos llega también sobre este tema por Javier Salas, donde en otro informe nos cuenta que la meteorología y la Organización de Meteorología Mundial habla de la atención sobre el origen antropogénico de los fenómenos extremos del clima. Sin ir más lejos, ayer los 192 países representantes en el panel intergubernamental para el Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, dan por bueno un informe que asevera que hay evidencias de que algunos eventos extremos del clima han cambiado como resultado de la influencia del hombre en el planeta. Para esto se habrán gastado miles de millones en científicos e investigaciones, y o algunos que no hemos ido a la escuela de pago, hemos ido a la escuela pública, también cuando sacamos el dedo por la ventana lo notamos, que el clima no es lo mismo. Bueno, también aquí avecinan o auguran consecuencias como que habrá episodios graves de inundaciones en las costas de algunas regiones por culpa de las crecidas del nivel del mar y los ciclones y huracanes y lluvias más fuertes y bruscas. También nos avisan de veranos infernales en España e inviernos inaguantables en el norte. Bueno, como os contaba antes, en las www.rebelión.org rebelión.org hay más información amplia sobre este tema. A todos los países, y si no logramos mitigarlo, la humanidad entera estará en peligro. Por esto, enfrentar los problemas ambientales globales nos debe dirigir a la creación de una empresa que involucre a todas las naciones. El costo para implementar acciones de mitigación podría demandar poco más de 0,1% del Producto Bruto Interno Mundial. Pero la inacción puede colocar a todas las economías en peligro, llegando a costar el 20% del PBI del mundo. Últimos 30 años hemos perdido el 22% de los glaciares y ya no podemos hablar de nieves perpetuas porque se están derritiendo. Debemos pensar que nuestra costa, donde vive al menos el 40% de la población peruana, no produce agua. Con la pérdida de los glaciares andinos, en el futuro nuestra costa tendrá menos agua continua, pero la población sigue aumentando y la demanda de agua también. Generado que la anchoveta, que vive en condiciones frías, ahora solo se encuentre a mayor profundidad, obligando a las pesqueras a que se concentren en especies como el jurel y la caballa. La deforestación contribuye entre un 12 y un 19% al efecto del calentamiento global del planeta. En el Perú, el ritmo de deforestación durante las tres últimas décadas ha sido de 3.000 hectáreas por año, lo que significa la pérdida de 9 millones de hectáreas de bosques y el grave perjuicio de la integridad del ecosistema forestal. No tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Enano asqueroso, te mataré con mis propias manos. Quiero sentir su ira. Quiero pedir disculpas por el retraso, pero es que hemos vuelto a pie desde la cumbre de Kioto. Nos ha parecido una medida favorable al ahorro energético. Bien, el cambio climático, bien entendido, y el ahorro empieza por uno mismo. Es decir, este gabinete, a partir de ahora, las ruedas de prensa y las comparecencias las va a hacer con la luz de una vela. Sí, el que no vea, que tiente. El planeta se calienta. Bueno, que se caliente. Si se calienta, que se caliente. Se calienta, se dilata. ya cabemos más. Que se derriten los polos, que se derritan. ¿A quién de nosotros de niño no se le ha derretido un polo alguna vez? Y no ha pasado. ¿El ciudadano medio es el culpable del cambio climático? Yo no digo que no, pero y sí. Es decir, el coche contamina. Pero eso es porque no hay gotica conocimiento. Tú vas conduciendo, vas a 60 por hora, llevas una bolsa adelante, te tiras en marcha del coche, la pones en el tubo escape, atas, coges un poco de humo y te metes. Y así consecutivamente. Que no te pido yo que esto lo hagas cada 100 metros, no. Pero cada 300, 400 metros, creo yo que te cuesta muy poco tirarte del coche en marcha y coger el humo. Vamos a ver. ¿El ciudadano medio no es consciente de la falta de oxígeno puro que hay en el planeta? Es decir, se respira muchas veces por vicio. Estamos hablando y estamos respirando. ¡No! O respiras o hablas. No quieres estar hablando y respirando a la vez. Vamos a ver, se respira por la mañana. Se carga, llegas a tu casa y descargas. Durmiendo, ¿para qué quieres respirar si no sabes que estás respirando? El CSIC ha puesto en marcha una investigación impresionante. Ha investigado en torno a la captura de energía que produce el ronquido humano y ha diseñado un prototipo unipersonal. Aquí tenemos el modelo Ongai, que funciona tanto por aspersión como por impresión. Proceda. Es verdad que los días que no hay luz no funciona, pero bueno, esto se va a perfeccionar tarde o temprano. Bien, si no hay más preguntas, doy por concluida la comparecencia. Contábamos al principio, pistoleros enmascarados asesinaban a un líder indígena en Brasil. Estos pistoleros rodeaban a Anísio Gómez, de 59 años, y ordenaban a su comunidad que se tumbaran en el suelo. Según los testigos, recibía disparos en la cabeza, el pecho, los brazos y las piernas. Después se llevaban su cuerpo. Bueno, se piensa que este indígena asesinado, Gómez, era el principal objetivo de este ataque, aunque también han llegado informaciones que acerca de niños que podrían haber sido secuestrados y el asesinato de otra mujer. Esta víctima era el líder de un grupo de indígenas guaraníes de 60, de los cuales habían regresado aparte de su tierra ancestral a principios de noviembre, después de que se hubieran sido expulsados por terratenientes ganaderos de esta zona. Dicen que no es la primera vez que son atacados desde su regreso a estas tierras y que pistoleros habían rodeado su campamento junto al borde de la carretera desde el pasado miércoles. Un indígena guaraní declaraba que permanecerían en el campamento. Todos moriremos aquí, decía, no dejaremos nuestras tierras sin luchar. Así el asesinato de Nisio Gómez guaraní guarda un paralelismo con el de Marcos Verón, otro líder guaraní asesinado por trabajadores de un terrateniente brasileño el pasado 2003. Bueno, por otro lado, recogemos las últimas palabras de esta persona asesinada. Las últimas palabras decía en el sur de Brasil, se las dedicaba a su hijo Valmir y decía: no dejes este lugar, cuida de esta tierra con valor, esta es nuestra tierra y nadie nos puede echar de ella, cuida bien de mis nietas y de todos los niños. Después los pistoleros, según informaciones, como decíamos, se llevaban en un vehículo el cuerpo y después de matarle, de 59 años, de este líder guaraní. Bueno, se quejan también de que en la huida con el cadáver pasaban por encima de la vara de madera Gómez, que este utilizaba en rituales y oraciones y que tiene unos 200 años de antigüedad y que esta gente tiene mucho respeto hasta a esta vara de madera. Esto lo hacían en un acto de desprecio después de, como decimos, llevarse el cadáver de Gómez, de 59 años. Y generosidad que han tenido los baileños con nosotros, un compromiso con ellos. Buenas noches a todos. Los españoles, mediante su voto, han decidido otorgar al Partido Popular

Y es que en tiempos de crisis aprovechan la falta de trabajo para imponer sus proyectos. Desde la EIN nos recuerdan que la minería de uranio, dicen que en esta no es todo oro lo que reluce. La energía nuclear, como sabréis, está siendo cuestionada como nunca a raíz de la catástrofe atómica de Fukushima, y es percibida por la opinión pública de los países democráticos, dicen, como la industria que produce gravísimas consecuencias a corto, medio y largo plazo. Recordar que esta mortífera industria tiene su primer eslabón en la explotación de uranio, como los yacimientos de Retortillo, Villavieja de Yeltes o Saelices de El Chico. De hecho, la propia actividad minera de uranio está plagada de riesgos, tanto para la población como para los propios trabajadores que trabajan en ellas. Bueno, esta explotación de uranio, que aparte de ser un atentado ecológico, supone la remoción de millones de toneladas de rocas y la liberación a la atmósfera de minerales radioactivos que contaminan el aire, el agua, el suelo y una amplia zona circundante. Bueno, como sabréis, hay ya un mogollón de estudios que demuestran las graves enfermedades, entre otras la leucemia, tumores en general, que provocan estas actividades. Bueno, y así esto es lo que damos ya por hoy, ya que se nos pasa el tiempo, y recordaros que hasta la semana que viene tenéis la programación aquí de Sin Chile que Ratía, que poco a poco se va engranando. Os dejo con Captain Java desde África con el tema Tinanure. Agur eta ondo pasa. Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Ba